primavera. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ven, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso, eso. ¿Cuánto que te quiero? Su balcón y la esperé como la vez primera. Ayer me habló, me dio una flor y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ven, tú, muchacha, muchas gracias. Ingresamos en la parte final. Último tema de las palmeras para despedirnos de todos. Y dice...